Signo lunar ascendente Cáncer. Bueno, Cáncer, vamos a empezar por la luna cuarto menguante en Acuario, el día 23, que viene a eliminar muchas necesidades emocionales que tenías a la hora de entablar compromisos, ya fueran económicos como íntimos o sexuales. Esto me gusta muchísimo, sobre todo porque las lecciones cósmicas que nos vienen es a aprender a sostenerse uno solo, a amarse incondicionalmente, para luego ya poder entablar compromisos con los demás. Por lo tanto, aquí lo tienes. Todas esas ideas y todas esas formas que tú creías que evolucionabas, incluso que soñabas para el futuro en torno a ese tipo de compromisos, bueno, pues venga, vamos a eliminarlo. Esto tiene que ver muchísimo, esta luna va a estar alimentando a Urano en Tauro, que va a ser protagonista en el eclipse del día 30 de abril, porque va a estar ahí muy cerquita del sol eclipsado y de la luna. Tauro para ti es esa casa donde es ese ámbito donde tú miras al futuro, ves tus ideales, manejas tu vida social, tu comunicación más divina, más telepática, también en redes sociales, amistades, grupos con los que te mueves. Y a nivel de vida sentimental, donde se tiene que vibrar la libertad, no el libertinaje. Por eso mismo, aquí va a aparecer un nuevo cáncer, que unido a ese cambio radical dentro de esos compromisos, lo que va a eclipsarse en tu caso va a ser una forma de valorarte. Ya no te vas a valorar igual y ya vas a decir, no, no, no, no, no, es que yo me merezco mucho más. Así que, a por ello. Este eclipse viene a alimentar a Venus, que ese día estará junto con Júpiter en Piscis, en el grado 27. Júpiter es justicia divina, por lo tanto, viene a proporcionarte esos deseos en torno a tu calidad de vida, a todo eso que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas, cómo organizas tus tiempos, y realmente, tiene que ver muchísimo precisamente ese nuevo ambiente social, esas nuevas expectativas, esas nuevas firmas. Y esos deseos también de un nuevo medio ambiente más cercano. Marte va poquito a poco posicionándote también, porque estará muy, muy bien aspectado con este eclipse, para posicionarte en ese nuevo estatus, aunque realmente hasta finales de mayo no lo veas, cuando se una ese Marte con Júpiter, con esa justicia divina, pero ya en su propio domicilio. También muy atento porque Mercurio entrará en sombra el día 26 de abril, el día 30, el mismo día del eclipse, va a entrar en Géminis y el día 10 de mayo comenzará a retrogradar. Él va a estar haciendo este movimiento retrógrado entre Tauro y Géminis. Por lo tanto, muchas situaciones del futuro, muchas situaciones kármicas están encima de la mesa. Pero aquí tiene que ver muchísimo también firmas, contratos que hayas hecho y que sobre todo en esta semana vas a tomar muchas decisiones, también ese medio ambiente más cercano. Date cuenta que Plutón va a estar muy bien aspectado con Mercurio, tanto cuando se eche a dormir como cuando despierte. Así que tu corazón tiene mucho que decir y sobre todo ese corazón que pones en marcha con tus relaciones personales más estrechas, ya sea pareja, socio, y precisamente esos compromisos que tienes adquiridos o que adquieres con ellos, con estas relaciones, y que te están pidiendo, como el comer, empoderarte de otra manera. Así que, mi querido Cáncer, vamos a por todas, ¿eh? Es un eclipse bonito para ti, hay mucha energía en Piscis, agua como tú, Tauro está en sextil contigo. Y bueno, pues Mercurio de una forma o de otra en tu a tu espalda en movimiento retrógrado también va a hacer escucharte mucho al alma. Así que a por todas.